El Ejército Popular de Corea ya había expuesto con seriedad su posición de calificar con provocación militar todo tipo de guerra psicológica que se monta en los alrededores de la línea divisoria militar contra el norte y de no perdonarlo jamás. A pesar de esta advertencia, los maníacos de guerra títeres de Sur Corea instalan un nuevo panel electrónico de gran dimensión, cuya altura es de 10 metros y el largo de 18, en los alrededores de su puesto en la comuna Igil del distrito Chorón de la provincia Gangwon, en su parte dentro de la zona desmilitarizada de la línea de división militar a partir del día 27. Se puede calificarlo como un eslabón de que el Ministerio de Defensa sureña escupió en un encuentro oficial que aumentaría el número de altavoces y la hora de su programación para fortalecer la guerra psicológica contra el norte, y lograría la concentración de todos los esfuerzos para el equipamiento de guerra psicológica visual como la instalación del nuevo panel electrónico. Los renegados que vociferaban sin vacilación que instalarían y gestionarían el móvil y fijo panel electrónico de uso urbano, que emite hasta multimedia a diferencia de lo que emitía solo las letras en el pasado, diciendo que este panel tiene mayor eficacia en la guerra psicológica en comparación con la emisión mediante el altavoz, han entrado ahora en la primera etapa de la ejecución de su plan. Esta fechoría es el producto de la cruel patraña de los imbéciles que tratan de llevar al choque militar directo la confrontación fratricida puesta en la extremidad. Ellos no ignorarían que el Ejército Popular de Corea, que defiende con las armas a su líder y su régimen, no tolerará jamás el cruel histerismo que se monta ante sus ojos. Tratan de inducir la represalia del Ejército Popular al instalar el panel electrónico de guerra psicológica contra el norte como blanco del golpe, y pretextarlo para justificar su provocación militar. Su fechoría temeraria lleva la situación de la zona de la línea de demarcación militar todavía tensa a un estado imprevisible. Tal tentativa de los fantoches pagarán muy caro. Aunque los renegados buscan algo luego de instalar un tal panel electrónico que no asemeja a nadie, les tocarán solo la despiadada represalia y contracción como el golpe de puntería directa del Ejército del Norte. El odio y el fervor de venganza del Ejército Popular contra los maníacos de confrontación fratricida alcanzan al cielo. Los belicistas sureños no deben actuar a su albedrío sin saber cómo acabará su vida ante la faz del Ejército Popular de Corea.